Jueves 4 de mayo. Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. La escena del Evangelio que nos plantea San Juan tiene un calado profundo en lo que se refiere al seguimiento de todo discípulo: llenarse de la enseñanza de vida del que es un referente. En el aula con el maestro de Nazaret. La cátedra del Cenáculo, un ambiente fraterno y de relación de intimidad, es lo que se nos muestra en esta última cena. Jesús, el maestro, ha llamado a cada uno de sus discípulos y sabe bien a quién ha elegido para el seguimiento. No desconoce ni barro ni talentos. Ahora llega el momento de la despedida, y por tanto, hay que aprovechar la enseñanza escolar si queremos que al final del proceso los seguidores se asemejen al que los envía. Lavatorio de pies. Uno de los últimos capítulos en el temario del maestro. Este proceso de seguimiento y enseñanza está llegando a su fin. Ahora toca otro periodo que también abarca la etapa formativa: las prácticas. Pues bien, acabada la clase magistral, encontramos en los versículos anteriores esta joya en lo referente a ser igual que el maestro. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Seréis felices y encontraréis el sentido de la vida si lo ponéis en práctica. A lo largo de la etapa laboral surgirán todo tipo de situaciones. Unas veces faltará la fe y habrá la tentación de abandonar el seguimiento de Cristo. Otras veces vendrá el miedo al qué dirán. Cuesta posicionarse, defender el ideal. La salida fácil es la de negar haber ido a las clases del maestro y conocerlo. En otras ocasiones, la falta de conocimiento lleva a vender al maestro, a quitarle la autoridad, a quitarlo de nuestra vida. Jesús cuenta con ello. Sabe que es el proceso que tiene que pasar para reconstruir la masa de sus discípulos. Cuando suceda todo esto, creeréis en que yo soy. Vuestro proceso habrá acabado. La herida, limitación y barro, se verá purificada por la fuerza de la resurrección, que os transformará interiormente y os dará valor para la lucha, y el anuncio de Jesús vivo y resucitado. Es necesario para el discipulado ese proceso de prácticas en la escuela de Nazaret. Después de un proceso, el que es criado y enviado es capaz de asemejarse en su vida con el maestro. Ahora el discípulo ya está preparado y con un rodaje suficiente para llegar a los demás, para lanzar una palabra de exhortación creíble y con sentido. Ahora podrán recibirlo sabiendo que anuncia en nombre de Jesús, el Maestro, y que al recibir el mensaje, están recibiendo al Padre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.